con el diputado Alejandro Vilca. Es un diputado nacional que ha llegado a nuestra casa legislativa hace poco tiempo. Es representante del Partido de los Trabajadores Socialistas de la provincia de Jujuy. Ya le damos la bienvenida y las gracias. Alejandro Vilca, Juan Pablo Bertolini te saluda. Un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. Muy bien. Alejandro, venís a Santa Rosa. No sabemos si es la primera vez que andás por acá, por este pago. Es la primera vez. La verdad que muy contento. Me han recibido muy bien. Y la verdad, una linda ciudad, ¿no? Muy tranquila, muy linda. Y bueno, y visitando a la militancia de la izquierda, ¿no? Que la verdad que acá en Santa Rosa ha crecido muchísimo, ¿no? También es un crecimiento importante el que se registra en otros territorios. Alejandro, llegaste de la mano de las elecciones legislativas anteriores y esto estaba más o menos en lo calculado, Alejandro, cuando estaban en la previa de las legislativas. Digo, ¿los números poroteaban y ya les daban los números o fue una verdadera sorpresa llegar a transformarte en legislador por Jujuy? Mira, la izquierda en el norte argentino, la verdad que siempre ha tenido un buen resultado en las elecciones, un crecimiento importante en este último tiempo, y la verdad que para nosotros venía creciendo, ¿no? Las últimas votaciones fueron muy importantes, en las previas habíamos sacado un 23%, pero aún así no nos alcanzaba para llegar al Congreso. Tuvimos que subir 2 puntos más para llegar a superar los 25% en Jujuy para llegar al Congreso, ¿no? Pero es una gran tradición, por lo menos en el norte, que la izquierda tenga peso. Y la verdad, contento porque también está creciendo en el resto del país, ¿no? Como te decía, que en La Pampa, en Santa Cruz, en Neuquén, va creciendo la izquierda, pero también con nuevos referentes, ¿no? Laburantes, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, y eso muestra también, ¿no?, el crecimiento de otra alternativa, que por ahí es muy distinta a las tradicionales, ¿no?, que de peronistas, radicales, sino que empieza a surgir una nueva perspectiva, como de la izquierda, con figuras no nacionales, ¿no?, como Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Pero bueno, para nosotros fue importante llegar más en una provincia conocida, ¿no?, como un régimen muy feudal, ¿no?, donde, bueno, en el norte argentino hay mucho de eso, una provincia donde gobierna Gerardo Morales, pero que empieza a demostrar, ¿no?, que la gente ya también está cansada, ¿no?, de los partidos tradicionales y empieza a apostar a otra salida, que es la de la izquierda, que es que gobiernen los trabajadores, porque, bueno, no son momentos muy buenos donde la crisis y el ajuste hoy la está pagando el pueblo trabajador, ¿no? Una vez más, Alejandro, nos encontramos en una situación de mucha crisis. Será otro el momento de analizar cómo es que se dieron todas las situaciones que generan esta profunda crisis de mano de los partidos tradicionales, de los grandes y polarizadores esfuerzos políticos en la Argentina, tanto por el lado de la derecha como del peronismo. Y hoy por hoy asistimos a una especie de debate, si se quiere, sordo en el seno de la sociedad, donde muchas veces escuchamos o entendemos que hay quienes creen que no es hora de escuchar a los trabajadores, no es hora de escuchar a las mujeres, no es hora de escuchar a los pueblos originarios, no es hora de escuchar a las personas sindicalizadas. Vos venís de la mano también de una larga trayectoria militante, pero sos de un pueblo originario. Te costó este camino a la Diputación Nacional, sos una persona que viene del mundo del trabajo como recolector de residuos, una realidad que asoma por todos lados, pero que muchas veces trata de ser invisibilizada, Alejandro, en pos de que se sigan escuchando las mismas voces de siempre, los mismos intereses sobre representados. Lo digo a propósito, Alejandro, de los discursos de odio y el trabajo de los medios de comunicación. Es así, como vos decís, además, pensar que en el interior, poco lo que te decía, ¿no?, estas formas de gobierno, ¿no?, casi feudales, donde los que hacen política, son apellidos, familias aristocráticas, sectores empresariales o casi profesionales de la política, ¿no? En el cual solamente le dan el lugar al trabajador ir cada 2 años a votar o de la casa al trabajo, ¿no? Como muchos me dicen, y después darle el poder y la definición de del futuro de la provincia a estos profesionales de la política, ¿no? Bueno, pero así hemos llegado, ¿no? Mal, cada vez peor. Entonces, bueno, nosotros dijimos, esto hay que cambiar, y no lo pueden cambiar ellos, los partidos tradicionales, lo tienen que cambiar la gente, los trabajadores. Es cierto, hay mucha gente que se ha decepcionado, ve, ¿no?, cómo los que hacen política hacen para su bolsillo o para un sector social determinado. Bueno, nosotros dijimos, desde la izquierda, que los trabajadores tenemos que hacer política, ¿no? Somos los que ponemos el lomo al país, lo que producimos la riqueza, y además somos la mayoría, ¿no? Entonces, ¿por qué no intervenir en política, no para hacernos ricos como ellos, sino para darle otro curso al país donde pongamos toda la riqueza y la producción en un sentido social, ¿no? No en función de las ganancias de unos pocos. Por eso es importante el paso que dimos, bueno, el ejemplo de Jujuy, no solamente el carácter de obrero, de la recolección de residuos, sino también de un pueblo oprimido, ¿no? Como el pueblo Colla, pero que dimos una pelea, ¿no?, contra todos esos prejuicios, y demostramos, ¿no?, que los de abajo también podemos hacer política. Obviamente, esto es un primer paso, ¿no? Porque nosotros aspiramos a que todos los trabajadores empecemos a organizarnos, a pensar en política, pero justamente esto, ¿no?, para mostrar que también los de abajo podemos pensar otro destino para nuestra provincia, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos dio una fuerza para darle, ¿no?, esa confianza a muchos trabajadores que por ahí no ven otra perspectiva o dicen, bueno, la política es un desastre, no me meto. No, todo lo contrario, nosotros creemos que la pelea hay que darla, ¿no? Así como la damos en los lugares de trabajo, defendiendo el salario o en nuestros puestos de trabajo, ¿no?, en los sindicatos, pero también hay que darle en la política. Entonces, eso es un poco lo que venimos, ¿no?, en las charlas que estamos dando en todo el país, bueno, ahora en Santa Rosa, acá en La Pampa, pero queremos también plantear, ¿no?, no solamente analizar la situación nacional y la crisis, sino también pensar qué respuesta podemos dar desde los trabajadores, ¿no?, y la izquierda. Y ese desafío a que más mujeres, más jóvenes, más trabajadores se sumen, ¿no?, a fortalecer esta alternativa, que creo que en un momento de la crisis, así como los del otro lado de la vereda dan su propuesta de cómo se tiene que salir de la crisis, siempre para el mismo lado, nosotros creemos que una vez por todas somos los trabajadores los que tenemos que definir esta situación crítica en favor de la mayoría. Hacer escuchar las voces de los que no tienen voz, se ha dicho en alguna oportunidad, pero además estamos viendo que hay una realidad que no necesariamente podemos decir, Alejandro, que se repite, pero que tiene aristas muy similares en distintos países de nuestra región. Está volviendo Lula a la presidencia en Brasil, creemos que es un paso sumamente esperanzador en el sentido de que el pueblo brasilero recupere esa cuota de democracia que se había llevado quien hoy por hoy es la persona que más votos ha recolectado de la derecha en el planeta. Bolsonaro es una muestra también de lo que pasa acá. Y hablando, Alejandro, escuchándote recién, por supuesto me rondaba la cabeza la idea de que en la gran discusión en la Argentina, el arco está corridísimo a la derecha. Y si hay algo esperanzador también en la aparición de una persona como vos, como legislador, y otras y otros, ¿no? En distintos niveles, es definitivamente lo que le pueden aportar al menú de la política. Es obvio que la democracia es nuestra única herramienta para hacerle frente a lo que nos depare el futuro, Alejandro, sobre todo en tiempos de mucha violencia. ¿Vos coincidís con esto o crees que hay otros caminos? Ya, yo creo que hay una violencia discursiva muy duro que lo ha introducido la derecha. O coincidirás conmigo, como desde los Donald Trump o los Bolsonaro, pasando por Macri o los Milei, donde siempre la culpa la tiene el otro, el trabajador, el desocupado, el pobre. Claro, estos discursos se complementan también con política, ¿entendés? De política de ajuste, de restringir cada vez más derechos sociales. Bueno, eso es algo que desde la izquierda venimos denunciando y combatiendo, ¿no? Lo que sí vemos es que en este último periodo muchos gobiernos que se han plantado como una superación a esa derecha continental han venido en alguna manera resbalando y transformándose en última instancia en una polea también de llevar esa política de ajuste, ¿no? Creo que eso es lo que ha provocado una gran decepción en el caso del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Esa gran decepción que muchos esperaban que podía ser la superación de Macri, hoy la verdad que lo ha transformado en un gobierno que viene ajustando junto con Massa y lamentablemente con Cristina, ¿no? Lo mismo ha pasado con Castillo, ¿no? En Perú, donde también está atravesando una crisis muy, muy dura, o Boric, ¿no? En Chile. Por eso vemos que hay también, ¿no? Esas expectativas que se crean, pero que muchas veces no logran, digamos, transformar lo que se expresaba en las calles, en las movilizaciones, en una política que sean para la mayoría, ¿no? Y yo creo que eso, parte de eso es la debilidad de no haber ido hasta el final, ¿no? Con los intereses de los poderosos. Bueno, acá lo vimos con Vicentín o con ponerle un freno a los extorsionadores, ¿no? De los agroindustriales, ¿no? Que lamentablemente siguen remarcando los precios, especulando con los dólares. Bueno, yo creo que eso es lo que por ahí la gente hace de que empiece a buscar otra alternativa, ¿no? Así que, así como crece la ultraderecha, también crece la izquierda. Entonces yo creo que son parte de ese fenómeno de descontento de los partidos tradicionales y que buscan canalizarse. Obviamente, nosotros creemos que se tienen que canalizar con una alternativa que sea para la mayoría, ¿no? No como nos plantea la derecha, pero por eso es una pelea que tenemos que dar, no solamente de ideas económicas, sino también de concepciones de cómo uno ve la política, ¿no? Esto de sálvese quien pueda, de que la culpa la tiene el desocupado o el trabajador o el jubilado, ¿no? Para mí la culpa de acá, en esta situación, no la tienen los de abajo, sino los de arriba, los poderosos, los que han venido ganando todo este tiempo, los que se la llevan en pala. Bueno, esos son los culpables de que hoy la Argentina atraviese una crisis como esta, ¿no? Muy bien. Alejandro, la verdad es que es un gusto tenerte en Radio Kermés. Ojalá que pronto podamos volver a contar contigo, pero ya estarán corriendo tiempos electorales. Ahora por ahí estamos en la previa y esta tarde-noche va a haber una posibilidad para la militancia y para quien se quiera llegar hasta el Bar Brau de Hilario Lagos 309 a una conferencia o una conversación. ¿Cómo lo pensás, Alejandro? Desde ya te estamos muy agradecidos, ¿eh? Mira, lo que estamos realizando son asambleas abiertas del PTS en mi frente de izquierda. O sea que estamos realizando más de 100 asambleas el próximo fin de semana. Comenzamos acá en La Pampa y así todos los días estamos recorriendo el país junto con Nicolás de Caño y Miriam Bregman y otros referentes. Y la idea es justamente, ¿no?, crear un espacio donde no solamente podemos analizar la situación nacional, sino el debate político, pero también cómo nos preparamos y nos organizamos para pelear por una alternativa política, ¿no? Así como se escucha la voz de los otros sectores, creemos que la izquierda tiene que ganarse un espacio y sobre todo seguir fortaleciendo en las provincias donde nos viene vemos bastante bien, ¿no? Como La Pampa, ser tercera fuerza, y bueno, fortalecer acá a la militancia de izquierda. Y en la juventud, ¿no? Esa juventud que lamentablemente está tan precarizada, donde pocas veces tiene espacios políticos. Bueno, en la izquierda va a encontrar un lugar donde el protagonismo también la tiene a las futuras generaciones. Así que, invitar a todos que quieren conocer las ideas socialistas, anticapitalistas de la izquierda, bueno, que hoy a las 20 horas en el Bar del Brau, los esperamos a todos, así que bueno, agradecerte este espacio. Muchísimas gracias a vos, Alejandro, y un gustazo contar contigo en la siesta que nos fue. Que sea un éxito la reunión de esta noche, la asamblea y las conversaciones que allí se generan. Desde ya, insisto, muchas gracias por este rato, Alejandro Vilca. Dale, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí está el diputado nacional por la provincia de Jujuy y por el Partido de los Trabajadores Socialistas, charlando un momento sobre la charla que va a venir esta noche a las 20 en el Bar Brau, Alejandro Vilca en Santa Rosa.